CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Vamos y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 122ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos del sonido estéreo. Tan estéreo, ¿verdad? Está saliendo por este parlante. Salimos por este parlante. Por este otro. Por este altavoz. Salimos todo bien. Por este altavoz. Salimos por este otro. Ah, cuadrafónico es. Cuadrafónico ya se complica un poco porque no podemos ir ahí atrás. ¿Qué es? Podemos salir para adelante. Un teatro. Perfecto, ¿no? Sí, es un teatro. Imagen del futuro, del presente, instantáneo del pasado. Damas y caballeros, en este es teatro, en esta especie de máquina atemporal, premeditada y totalmente. Ah, consciente, sí, de la inconsciencia que nos rodea, presentemos a la tripulación. Mira, de esta nave. Por aquí. Señoras y señores, con ustedes el capitán de este viaje. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, sigue feliz. Sigue feliz ante el aplauso de los marineros escoceses que también demuestran una ansia espectacular, claro, de continuar en la lucha permanente. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio. Ella es ni más ni menos que la Muda. Sigue feliz. Y ya quisieran tener, sí, sí, varias naves insignias que surcan los cielos como la nuestra Muda. Pero aquí estás, guapa. Damas y caballeros, ahora quien resta presentar en esta tripulación es quien hace de todo esto una cosa lógica y con sentido. El que aplica la ciencia, la tecnología y la sustancia empírica de todo este viaje. Sí, eres tú, Mico. Sí que sí, y está triste. Eres tú. ¿Qué pasa, Mico? Estás triste, Mico. Estás triste. Bueno, todos no pueden estar felices. No, de hueva nada más. Ah, está bien, Mico. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Ha terminado el programa del día de hoy. Ya nada tiene sentido. Mico está triste. Nosotros este, sí, programa nada más lo hacíamos en realidad por una terapia psicológica al Mico. Y aparte porque, hemos nada, fracasado. El sistema lo estaba forzando en una permanente lucha obrera y hemos fracasado. Mico, lo lamentamos mucho. Eso es una terapia, ¿no? Sí que sigue, sí, destrozando vasos de whisky y ya no sé dónde los vamos a tomar, en qué garras, Miles de mundos estallan frente a tus ojos, los fuegos artificiales tapan el verdadero paisaje infernal. Sobrevivientes de otra jornada mortal regresan de la lucha sin medallas, sin menciones y sin actos heroicos. La urbe se mueve como un río de hormigas carnívoras y la ilusión te mantiene de pie. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ha llegado el César de Mendoza, República Argentina. Ah, hola, César. Ahue, César. Moritori te saluta. Sí, este, dice, Moritori te saluta. Dice, mi nombre es César, ¿no? Y es la segunda vez que les escribo. La vez anterior les contaba que trabajaba en una litografía. Ah, sí, sí. Dice, no hacen litio ni nada de eso. Dice, es un lugar donde se imprimen etiquetas de todo tipo. Oh. Ah, viene un tipo y dice, imprímame una etiqueta de mí. Sí. Y nada, le saco. ¿Para dónde la quiere? Para el culo. Una, ah, perfecto, en el culo, tenemos... Estas, ah, muy que bien, ya tienen la formita. Y me la pegan, ah, ustedes. Pero ese culo es una mierda. O me la no, yo se la pego, pero ese culo. Me no... la... Bueno, no sirve ni para pegar una etiqueta. ¿Usted vino para criticar o no, viene...? No, es que primero hacer un trabajo de glúteos. No. Como para que se le ponga más firme. Pero aquí mismo me hacen ese trabajo. Sí, sí, sí. Ah, fantástico. Sí, sí, o sí, sea sí, que sí. Primero me hacen el culo y luego me pone la etiqueta. Hazle muchas gracias. Estaba viendo... Ahí es el encargado. Sí. Bueno, enseguida voy para allí, ¿eh? Enseguida. Bueno, ya me atienden. Qué fantástico. Dice, aquí no hacemos ese tipo de cosas. Es un lugar donde se imprimen todo tipo de etiquetas. Y como estamos en Mendoza, República Argentina, la tierra de Buenos Aires, del buen vino, se imprimen etiquetas. Sí, vino, porque la gente en Mendoza cuéntanos no es original. ¿Qué etiquetas imprimen? Bueno, ya no imprime más, así que no le contará nada. Ah, no, qué mierda. Una mierda. Lo echaron del trabajo, lo así botaron. Así está el país. Así está. Kirchner, venga, vea cómo madre. Su gente pierde la fuente laboral por nada más que no, por que ser... acaba de comprar el último diario. Ya. Ah, pensé que la última bodega. No, la última revista que quedaba. Ah, está bien. Bueno, un saludo a los periodistas así que está de todo la bien. Revista. Sí, sí, está todo bien. Ha sido una buena noticia. Dice, bueno, aquí estamos donde se imprimen las, estábamos donde se imprimen las etiquetas de vino, ¿verdad? Lamentablemente, sí, sí. Ya no trabajo ahí. Dice, es que estuve un altercado con el dueño y no me quedé más remedio que irme, porque todavía hay gente en este mundo que digna, tiene sí. dignidad, que tiene orgullo, gente como la de Olavarría. Gracias, Olavarría. Muchas gracias por toda esa dignidad. Sí, Olavarría. Está bien, pero en Mendoza también, ¿eh? Sí que sí. Dice, bueno, nada, y dice, es que tuve un altercado, me tuve que ir, y bueno, ya, sin perder, nunca, me perdí un poco de tiempo de escucharlos, dice, lógicamente porque su conexión a internet está referida directamente a su trabajo, ¿verdad? Mierda. Dice, así que lo bueno de todo esto es que se puso a buscar trabajo, no por sobrevivir ni madre, sino para, claro, busco perfecto. Trabajo, hice esto, currículum vitae, lo arrojaba sobre la mesa. Sí que sí, lo único que necesito es estar conectado. Claro, y era el único trabajador que exigía las condiciones laborales, claro. Más allá de no ser un ingeniero, por ejemplo, que sí puede exigir sus condiciones laborales. Sí, sí, él decía, sí. No, y la chamba tiene que tener conexión a internet porque tengo que escuchar en caso de que exacto. No se desintegre. Bueno, consiguió una, perfecto, que es en una de qué? Las bodegas más importantes del país. Impresionante. Manda vino, cabrón. Sí, hijo puta, está trabajando en una de las bodegas más importantes de Argentina y nada más nos saluda y nos dice que nos escucha. Es no, eso mira, está muy mal. No te doy otra fin nada más. De año. Claro, dice. Acá necesitamos beber algo. Si no, moriremos de tristeza. Solo quiero, a través de ustedes, mantenerles... Bueno, un abrazo a mis antiguos compañeros de trabajo, que si los escuchan en especial, Roberto. Adiós, Roberto. Adiós, Roberto. Dice, porque, bueno, por más de una hora, al menos, deja el folclore para escucharlos ustedes. Gracias, Roberto. Gracias, sí. Y para, gracias de hombre de tierra adentro que anda escuchando el folclore nacional de la República Argentina, che. Buen folclore, revolé que no escuche cosas poncho, raras. Sí, no, me escuche no, cosas no raras. El poncho. Don Roberto, escúcheme a los chalchaleros, don Roberto, por a los favor, Ishawasi, sí. A los Trenquelauque, sí, a los cacahuates. A los cacahuates, Roberto. Bueno, y ahí está, gracias, Roberto. Y bueno, y César te está mandando saludos de otro trabajo sí. Que consiguió porque le agarró un ataque de orgullo en algún un momento. Pedote ya. Que mentaron la madre. Dice un chingo a su madre a todas aquellas personas que nos obligan a dar un cambio brusco a nuestras vidas sin darnos ni siquiera un aviso. De acuerdo, estoy contigo, César. Sí que sí. Moritori, no tú te salutan, sino que además están orgullosos de tenerte entre nosotros. Sí, un abrazo fuerte, dice César, y a todos aquellas personas que inciden sobre nuestras vidas generando cambios importantes sin darnos previo aviso y nos encontramos con una caja de cartón metiendo nuestras cositas arriba del escritorio, nuestro lapicero, nuestra cosa. De pronto, a todos ellos, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, soy Senatino y un saludo a los instructores. Hola, Senatino. Episcopal, dice. No, Chopi Pozual, no. Está bien chingón, el Episcopal suena así como la curia de esas cosas. Dice, sí. Suena como alguien del Senar. Sí, Senatino. Que nació en el Senar. Nació. Nativo en el Senar. En una cena estaba y fue engendrado. Dice, un saludo a los instructores. ¿Cómo es esto? Son chin poco sal. Bueno, pincho, dice. Bueno, noche eligente de todos los que juegan este programa. Mal. Escribes para la mierda, amigo. Dice, y me gusta un culo tu programa. Eso sí lo entendimos. Ah, sí. Y saben, son unos pinches. Sí, en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me voy. Escribo muy mal, dice, está muy mal, pobre. Me voy, sí. Amigo, ve con Dios. se te nota, pero a la legua de que eres del Perú. Digo, habla justamente en todo en peruano, porque me intercambias términos y no entiendo aquí que el pinche, que el zapicopal y que me gusta un culo. Me gusta un culo, que es típicamente peruano, fue lo que se entendió perfectamente. Anda, hablando de me gusta un culo, estamos extrañando a Palomito Fardy. Sí, porque nos gusta su culo. Nos gusta su culo y últimamente no está, claro. No sé en qué anda por ahí ella, Dice, un título para un spam sería, te has ganado un premio, dice el Cronos de Telefónica. ¡Ah, bingo! ¿Cuál es? Bingo, Cronos. Bueno, ¿cuándo lo recibimos? Sí, Cronos? Que sí. Dice, cualquier cabrón lo tendría que abrir. Dice, por solo el hecho de que se gane un premio. Sí, nos ganamos un premio. No, era un spam nada más, Oh, el Cronos. Por otro lado, les quiero mencionar que he tenido una semana muy triste, ya que he tenido una serie de problemas que me hacen sentir muy solo en este mundo. Pero gracias a ustedes, sé que hay cosas muy padres allá afuera. Y sé que este pinche ánimo que tengo se va a ir a la chingada. Solo quiero saber que soy aceptado por ustedes tal y como soy. ¡No, cabrón! No, cabrón. Ni pienses. Si cambias un poco tu forma de ser, tu aspecto, de cómo te vistes, Cronos. Sí, la música que escuchas. A nosotros realmente nos da casi como vergüenza cuando decís, él es el Cronos, y es amigo de ustedes. Bueno, amigo. Es así como que lo conocemos, pero poquito nomás. Bueno, dice, quiero ser aceptado por ustedes. Y como soy bueno, les dejo, no quiero contagiarlos de mi melancolía. Les escribe a su amigo el Cronos del DF mexicano. Y ya saben, nos vemos en la eternidad. Es que realmente debe ser como, debe pasar uno por momentos deprimentes cuando es quien maneja los tiempos de la humanidad entera, ¿no? Es muy complicado. Y bueno, Cronos, nada, ponerle el pecho y la espalda y todo. Ahí está el Cronos del DF mexicano. Llega el cura festivo, fiestero y fiestón. ¡Ah, hola, cura! Y dice, bueno, se encontraban al borde de un precipicio una oruga y una almeja. Deciden tirarse, ¿no? Al vacío, porque venía justamente una horda de marabuntas dispuestas a comerse todo. Y dice, o nos morimos comidas por estas pinches hormigas malditas. Sí que sí. Directamente nos lanzamos al vacío. Y se lanzaron. Y se lanzaron al vacío. Entonces, en el aire, la oruga se transforma en mariposa y sale volando. Y la almeja se hizo concha. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre, me encanta, es una cosa. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. En el día de mañana estaremos dando los detalles, si es que mañana existe, es que llegamos nosotros a presenciarlo. Justamente los detalles de una nueva chamba que ha conseguido Charlie Corkin. Que se refiere directamente a este programa y a la comunidad hispanoparlante. Que bueno, se ha declarado bautista, ¿no? En este sentido, así que si alguno tiene una duda sobre el nick, dice, yo San me Charlie llamo... el Bautista. Sería San Juan Charlie Corkin Bautista. Es un poco extraño, le seguiremos diciendo Charlie Corkin. Sí. Entre las cosas que porque Charlie todos somos propone, amigos, pero los que no lo conocen lo tienen que tienen que decir por todos los nombres, si no, él no se da, no se da vuelta, no gira la cabeza para prestarles atención. Así que estaremos mañana con los detalles de esto, si hay alguno. Hay una cláusula específica que Charlie no atenderá casos de gente que ya tiene nick. No, es decir, está muy bien. Llega Milan, por ejemplo, y dice, quiero cambiar mi nick porque ya Milan me acaso. No, llega Yaridia, por ejemplo, que ella combina nombre con nick en sí misma. Sí. Y dice, ya me casé, quiero, no sé, la reina del cabrito, que me cambien mi nick porque ahora me quiero llamar Marcia. La fortachona. No. A todos aquellos que ya son conocidos, reconocidos y la gente los identifica dentro de este viaje, imposible. Pero están aquellos, por ejemplo, que se llaman Roberto. Póngale ese. O Mario. Y no tiene nick. O Alberto. Sí, o Marta. O Marta. Y entonces dice, yo siento que me discriminan porque cuando llega mi vida internetica, soy una Marta más. Claro, y póngale. Yo soy un Alberto del montón. Entonces quiero mi nick y no se me ocurre porque mi imaginación ha sido cercenada. hace nada en toda la escuela pública, por y ejemplo. Y Charlie lo va a solucionar. Y entonces Charlie lo soluciona. Tienen que llenar un pequeño formulario, es un $50, creo, que deben girar a Charlie, luego eso viene de retorno, unas cosas así simples de los negocios de la globalización actual. Sí, que sí. Y ya estará, pero con eso estaremos mañana. Martín Poncho. Hola, es, Martín. Es de Lanús, Argentina. Ah. Eso queda en provincia de Buenos Aires, Lanús, sí, ¿verdad? Y dice, bueno, la verdad, lo que me tiene hasta las bolas llenas a tal punto de que casi llegan a explotarme, son las personas incompetentes que no saben nada de lo que hacen. ¡Los jefes! ¡Ah, sí que sí, cabrón! ¡Son los jefes! O los gerentes de área. Póngale también, sí, sí, sí. Y lo que es peor, que lo hacen sin saberlo, dice. Me revienta soberanamente las bolas, pero mucho, dice, sí. Martín el Poncho. Dice, y otra cosa que me rompe las pelotas hoy en día es el puto forúnculo que me salió en el orto. Dice, justo en el huesito dulce. El huesito dulce no forma parte del orto, ¿no? No, hablemos con propiedad. Depende de orto, hay ortos que se ve que... Sí, no. El término orto puede expandirse hasta... El huesito dulce es casi donde, o sea, donde el ser humano perdió el rabo, ¿verdad? Ajá. ¿No? Sí. Ese vendría a ser el huesito dulce. Bueno, podría ser parte del huerto. Depende hasta donde usted quiera tocar el orto. Claro, es verdad, ¿no? Entonces ahí sería parte de... Está como esos... Hay algunos que le llega a la espalda. Esas cosas mamonas que nos llegan de hasta dónde se lava la cara un calvo. Exacto. Esas mamadas que claro. Si usted respondió en determinado término, que los calvos inclusive tienen la sensación de cabello. Exacto. Si uno los agarra dormido, le dice, ¿dónde te llega el cabello? Y ellos se señalan rápidamente. Pero bueno, en este caso, el forúnculo que tiene en el huesito se dice, es paradójico. Comprendemos tu dolor. Dice, Poncho dice, es paradójico, ¿no? Me revienta algo que todavía no me revienta por estar verde, justamente. Dice, claro. Saludos para toda la tripulación, hasta pronto, Poncho. Tienes que hacerle vapores. Sí, Poncho, te debes poner vapores. Sé que es una situación que, claro, si alguien abre la puerta y te descubre, pero con bueno, una palangana de agua hirviendo y tú haciendo como un calvo al agua infinita. No es lo que piensas, tienes que decir. Claro, tú lo primero que debes decir es, no es lo que usted está pensando. Quiero que sea grande, pero es otra cosa. Claro. Claro. Es que tenía congestionada la nariz y había decidido que me entre el vapor por claro. otro lado. Claro, pero bueno, no es lo que piensas, ¿no? Ha vuelto mucha gente desde Olavarría, señor Lagartija, que está un tanto perdida, no sabemos si por soluciones enigmáticas que tenían por ahí la gente de Cadena 103. Ah. Pero ha llegado, y ha llegado, por ejemplo, Mami Chula desde... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! Dice, hola, me tiene las pelotas llenas... La boca, Mami Chula. Mami Chula, vamos, está bien, Mami Chula. Yo digo, Mami Chula, esperamos, entendemos lenguaje, nada, sí, casi sí, callejeril, sí, que podemos tratar en algunos momentos, pero cuando llega una dama, pretendemos nada. Bueno, pero es una rolinga, Dios. Es una rolinga, Mami Chula, no creo. Dice, bueno, me tiene las pelotas llenas, que la mierda de Cadena 103 no... Porque envían estos mensajes, quedamos mal con las retransmisoras. Claro. En este momento está, póngale a Javier, de Cadena 103, sí que, sí, que es uno de los gerentes magnánimos. Sí, y está diciendo, pero como yo tengo, estoy dándole está sentado como siempre con unas uvas, con su habano, sus uvas, claro, sí. Es una especie, es nerónico, sí, casi, y unas luces de colores, una túnica y unas luces de colores que sí, son de él también, que son de, claro, también le pertenece. Y en este momento está diciendo, le estoy diciendo, le estoy dando aire, póngale transmisión, información a toda la gente de Olavarría, y esto viene a madrear, y está, ¿no?, madreando mi propia radio. Pero estamos, no, todos, no, locos, no, sí, estamos todos locos, Javier, usted disculpe, y a Nicolás también le pedimos disculpas. Dice, repite los programas, pero eso es bueno, es para que, claro, el conocimiento quede, exacto, quede, sí, férreamente impregnado en los cerebros de Olavarría. Dice, ya está, ya me desahogué. Bueno, acá estoy más tranquila, dice Mami Chula. Bueno, hola, este mensaje empieza de nuevo porque es... Claro, está bien, sí, sí. Por eso había llenado, metí las pelotas, claro, llena de mierda. Pero ahora es ya Mami está, Chula. Limpia. Este mensaje, para pedirles, rogarles, por favor, que me pasen la dirección de correo de Cabo de Houston. Aunque me enamoraré de él virtualmente, o sea, por la foto de la página, yo sabía que iba a llegar, sí, sí, iba a descubrir la belleza de Gabriel de Houston. Lamento decirte que Gabriel de Houston está con una, iba a decir rola, pero en realidad no es bogotana. Ajá. Ella, una colombiana muy agradable, que la están pasando chingón, cuando la pasan chingón, cuando avientan así ceniceros y bueno, pedazos de la PC. Normal. Pero bueno, Mami Chula, has llegado un tanto tarde y estás un tanto lejos, pero no hay problema, claro que sí. Bueno, y si no tienen ganas, me conformo con beso ruidoso del señor Lagarto. Ha venido el premio Consuelo. Ah, no, yo no soy ningún premio Consuelo de nada. Hoy tenemos en el programa de hoy una salida especial con Brad Pitt. Ha, en el segundo premio, un beso tronado del señor Lagartija. ¡A carajo! Bueno, señor Lagarto, bueno, los dejo. Un beso en donde más les guste. Se cuidan, mami chula, postdata. Yo también hace ya, mami chula, hace 100 programas que los escucho y no felicitaron. Che, dice, dejen de leer mail del Perú, que me tienen repodrida. Chao, pirata, no te enojes. Pero por favor, pero la gente del Perú, ¿por qué me discrimina a toda esta gente? Porque yo del Perú. En el Perú tenemos 3 estaciones retransmisoras. Miren, nos están mirando ahora la gente de Juliaca, sí, la gente de todo, de Top 1, sí, la gente de Ica, la gente de Lima, la gente de Norte. Cosas, está todo bien. Está todo bien. Es gente que viene, que escucha, sí, que no, hay muchos mensajes. Dice, ay, no tengo qué, me tengo que nacionalizar peruano para que me lean en ese programa. Quizás. Claro. Es una opción. Bueno, ya dejen de leer y eso. Bueno, chao, pirata, no te enojes, sabes que te quiero. ¿Y por qué debía enojarme? Ah, porque soy así cabrón, ¿verdad? Sí, sí. Realmente estoy enojado. Bueno, al carajo, mami chula, yo me enojé. Hola, soy Tomás de la Plata. Y estoy harto de las violaciones de mierdas y secuestros y del gobierno puto que no hace nada. No hace falta, o sea, podemos claro, decir sí, dónde viene este mensaje, pero... Sí. ¡Viva Latinoamérica, Tomás! Él es de La Plata Argentina en este caso. Hola, me conocen como el ángel, no, el ángel, Engel, ¿no? Como el pensador. Ah. No, el ángel sin alas. Ah, el ángel sin alas. El ángel es con alas, el ángel es como un ángel sin alas. Sí. Un ángel sin alas es bastante chafa, ¿no? Es como el de la televisión, como se llamaba este... ese que había bajado del cielo. Sí, bajado del cielo. El de la familia Engel. Sí. ¿Tenía alas? Pero no sé si tenía alas, no se le veían, pero bajaba y subía, por lo menos tenía así un efecto de volar. Bien. Ah, quizás, ¿no? Quería decirles que la muerte les espera a los corruptos de mi maldito país. Es ah, que son eso nadie te lo cree. De la puta madre, dice. Son unas mierdas. Saludos para la chingada de la nave y para ustedes, mutantes. Chao, ahí te ves. Acá bueno, no vengan a mentir. No nos mientan. Morir bueno, se mueren todos, es un salido, pero bueno. Generalmente son los que más viven. Les espera la muerte. Mira, ¿no? Pinochet, cabrón. Pinches longevos. Hola, mi pana de la María Tijuana. Soy el interno. 761. Hola, interno, tanto tiempo. Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¿Cómo les va? ¿Me extrañaron? No, ni creas, no, ¿cómo crees? 761. Bueno, como siempre, les vengo con uno de mis chistes malos. Bueno, pero este sí lo es, dice. Hasta luego. Un viejo muy sordo, pero también muy rico. Tiene, ¿no? Dos atributos. Es sordo. Es sordo y mucha lana, ¿no? Dice, compra uno de esos novedosos aparatos ultramodernos para oír. 15 días después, vuelve muy contento a la tienda donde efectuó su flamante adquisición y se deshace en elogios para el mismo. Ahora oigo perfectamente bien. Incluso lo que se habla en la pieza contigua, dice, su familia, le dice al vendedor, debe estar muy contenta, ¿verdad? No lo sé, responde el viejo sordo, ya que no les he dicho de este aparato, pero ya he cambiado 4 veces mi testamento. Ahí termina, güey. No sé. Se me hacía más chico. Es que escuchaba. Y cambió 4 veces. Pero es una historia verídica, más que un chistorete. A ver si. No, este remate me hubiera causado más gracia a mí, por ejemplo. A ver, póngale. ¿No? El viejo compra y se deshace en elogios al vendedor. Le dice: sí. No sabes, me ha cambiado la vida. Sí. Ahora escucho perfectamente desde que me compré este aparato. Escucho hasta lo que pasa en la pieza contigua. Y usted, la verdad, que es una maravilla esto. Y el vendedor le dice: bueno, señor, estoy muy contento que le haya gustado, ¿eh? Las 8 menos cuarto. Claro. Ay, carajo, come pollas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales. Llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, lo esperamos durante toda la semana porque hay muchas cosas que platicar con este querido amigo de la casa y con este hombre que es el que más sabe de deportes en el mundo. ¡Ja! Subtitulado para Televisa, Diego Delgado. Presentamos ahora a Eliomar Tecolote de Bover. ¡Hola, señores! ¡Ja! ¡Están escuchando ahora, Ríos! Eliomar, ¿cómo estás? Bien, encantando. En realidad no estoy bien, pero vamos a ver. ¿Qué pasó? Está bien, diciendo el show debe continuar. Si usted está mal, vale madres. Le voy a decir una cosa, güey. ¡Malo! No puedo retomar las lágrimas que emanan de mis ojos. Le lloro un ojo solo, Eliomar. Sí, porque el otro es de vidrio. Ah, tengo un problema en lagrimar. Mierda. Bueno, compadre, escúchame una cosa. Sí, hay muchas cosas que recorrer. Primero, le quiero decir, La gente del Toluca... Gracias. No lo ha declarado ciudadano ilustre, sino que no le van a permitir la entrada al Toluca. Muchas gracias, no quiero tener nada relacionado con equipos fracasados que no pelean por nada. Persona no grata lo ha declarado la gente del Toluca, y el Movida, el amigo Cid, el Panza Roja, mucha gente del Toluca lo ha declarado persona no grata. ¿Ustedes lo siguen queriendo? A nosotros sí, porque... Bueno, si no afectan la audiencia, no importa que se tiren contra mí. Estamos excluidos, él es carne de cañón, él pone el pecho, hombre valiente. Bueno, otra cosa. Y 15 años saliendo con Verónica Castro, ya estoy curtido. Sí, o sea, y Ariel Monterrey dice, yo no entiendo nada, viejito, escucho varias veces a ver si le comprendo algo, pero parece simpático, así que bueno, se ha ganado el cariño de Ariel. Mándale un saludo a Ariel. Otra cosa. El Diego Chagasau ni se ha comunicado, la lepra está en la punta de campeonato. Está enterrado en Rosario por ser hincha de Central. No quiere ni aparecer, ¿no? No, Newell va a ser el campeón y tienes que hacerte de Newell. Bueno, no, está de moda. Dudo que lo logre. Con el trolo gallego de técnico. No es el trolo gallego, es el tolo gallego. Tolo. Yo veo cómo grita los goles y cómo se abraza. Y bueno, pensé, digo, qué buen apodo. Y ya vamos a ir con el clásico tapatío, Leomarte Colote de Boer. Sé que te... Terminó, ¿no? El domingo en Guadalajara, muy entrada la noche. ¿Estuvo en el Jalisco? ¿Cómo es muy entrada la noche? Y cuando la noche le entra... Escúcheme, sí. Estuvo con el muñeco. Con el compañito que estuvo en la audiencia. Es mi comentarista. Nosotros tenemos una radio alternativa. Yo relato y el compañito es mi comentarista. ¿Usted es amigo del compañito? Sí. Estaba medio pedote el compañito. Se puso un pedo porque, bueno, por dados del Atlas... Del Atlas. Se bajaba un litro. Bueno, se comieron tres. Entonces, bueno, pobre compañito, es chiquito y no pudo soportar. Quedaron fuera las chivas de Guadalajara. Por suerte. ¿Cómo dice eso? Ya va a ser persona de Guadalajara. Ah, no, no. Y bueno, pero estoy con el Atlas, que es un equipo que bien... Que no tiene hinchas. Pero no importa. No importa. Bueno, entonces, escúchame, ya que estamos con esto del fútbol mexicano, avancemos con... Señores del Atlas, acabo de decir que no tiene hinchas el Atlas, usted, y después me tira todas las piedras a mí. Hágase cargo de sus palabras, también. Está bien, bueno, lo he dicho yo, pero escúcheme, ¿cómo queda la fiesta grande perfilado y su vaticinio para la no, ahora va a estar las semifinales, que son Atlas Pumas, que se va a jugar el jueves, y Atlante Monterrey, que van a jugar mañana. Eliomar, habla de los Pumas, cabrón. Sí, hablamos de los Pumas. ¿Tiene esperanzas el amigo Manuel? No, señor. Eso está todo arreglado. El campeón va a ser el Atlas. La final va a ser Atlas Monterrey y el campeón va a ser el Atlas. Bueno, yo ya lo tengo, pero estoy mirando las bolas. Estoy mirando las bolas y es lo que me dicen. Nosotros lo vamos a ver para ver nada más los comerciales. Se mira las bolas y adivina. Los comerciales que sí se mira las bolas todo el tiempo. O sea, a veces adivina. Digo, últimamente... A veces son divinas. Viene con un 100% de efectividad, Leomarte Colote de Boer. Cuando él dice que va a ganar, alguien gana. De alguna manera, digo... pero igual los partidos están muy entretenidos. Están entretenidos gracias a la publicidad que diseña nuestro amigo, el burro flaco, ¿no? Ah, nuestro amigo Cuaco, sí, señor. Saludos. Mándate un Eliomar por ahí, señor. Claro. Subtitulado bajo, perdido, total, la gente... No me entiende, una clave. Un saludo para el Cuaco. Y por anteúltimo, digo, de mi participación, lo que respecta a mí, quería decir. No, sí, a total no traje un carajo, así que puedo seguir hasta mañana. Marco Olorado, de Veracruz, de Río Grande Sur. Marco Olorado, exactamente. Muy buena, pero sí, Olorado. Es una queja para vos, Está muy enojado. Escucha, garotinho. Él tiene una briga con vos, directamente. ¿Un abrigo? Tiene un abrigo, briga. Sí, para usted. Va a haber briga, va a haber pelea, porque dice que usted no habla del fútbol sudamericano. Es que no lo entiendo. Discrimina o fútbol. Pregúnteme de lo que quieras, yo entiendo. En Colombia están jugando los cuadrangulares semifinales. Pero es un campeonato peor. ¿Cómo vas a hacer un cuadrangular semifinal? Las semifinales son cuatro equipos y nada más, que no jodan, no hay semifinales de ocho. En Chile hay sextos de final. ¿Cómo sextos de final? Con sexo o algo así. No. O sea, juegan tres partidos y pasan los que ganan y los dos peores que pierden. O sea, vos perdiste 3-0 y el otro perdió 2-0, pasa el que perdió 2. Imposible de entender esas cosas pedorras que inventan acá. Volvemos al campeonato holandés, que es un campeonato serio, apático y tranquilo. No, pero ¿quién que se refiere a Internacional de Porto Alegre? Que si usted no lee letra, sino el artículo, el campeonato holandés. Mal. Vale madres, no importa. Estoy mal con mi equipo, el Vitesse, que ha perdido una chance importante de salir campeón el sábado, pero no importa, me chinga un tecolote todo. No importa. Sí, escúcheme. Sí. ¿Y qué, estás triste por eso? Sí, señor, porque usted no sabe la frustración. Años. años amasando este sentimiento hasta que crece. Y cuando vos lo ves ahí, que está por romper el capullo, por explotar en un grito de alegría, de pasión, viene uno y te la manda a guardar. Sí. Y se rompe todo, ¿entiendes? ¿Cómo es? ¿Vitel Toné? ¿Cómo se llama? Vitesse. Así solamente, con doble F. En el campeonato holandés, con el Ajax. Estamos en la primera división. Esa es la Liga de Honor. Nosotros estamos en la primera división. Un poquito más abajo. Un poquito. Bueno, pero teníamos que ganar para llegar contra eso. Bueno, lo lamento. Y hemos perdido el sábado a final. Y estoy muy mal y se van todos a cagar. No. Y a partir de hoy no hablaré más de fútbol. ¡Eh, cabrón! Lemar, ¿cómo no va a hablar más de fútbol? Le pido, por favor, la gente... He firmado contrato con FTV México y voy a ir a las playas de Honolulu con Benicio del Toro a hacer la temporada de verano. Pero mire, pero usted debe hablar de fútbol. Sí, debe hablar es de fútbol. Es su pasión. Es lo que usted sabe. Es su pasión, realmente. Sabemos cómo lo sufre. Bueno, sí, vamos a hablar de fútbol, entonces. Por suerte, en el mundo del fútbol, una alegría me dio este fin de semana. Ah, sí. ¿Cuál? Es que el fracasado de Redondo ha dicho adiós a la pelota. ¿Cómo le dice? Es capitán, el capitán es fanático de Redondo. Sí, sí. Y así le va. Miller. Y así le va. Sí, sí. Capitán. No, por favor, capitán. No, campeonato. No puede ser hincha de un jugador que tiene tornillos en las rodillas, señor. Pero bueno, es una especie de Robocop, algo así, ¿no? Sí, por lo duro, por lo lento. Y aparte, el fracaso es... tener que retirarte desde la contratapa de un diario. O sea, llamar a una redacción y avisar, loco, no me hagan notas porque me retiro. O sea, es muy mal. Estaba jugando en una liga amateur de Torredoleones en Madrid con su equipito que iba puntero. Salieron campeones del torneo amateur y él dijo, bueno, ya tengo el título, me retiro. Era el título que faltaba. Que es una mamonada intercambio, es una cosa así. Claro, una cosa pedorra con todos gordos transpirados que después... Bueno, pero se retiró en su Porsche. Ah, sí, sí. Sí que sí. En su super camioneta, super chingona, y su super casa en Madrid. Sí, y se compró un hotel en... Sí, y además está parado para todo el campeonato porque su cuñado... No es Santiago sentar. Solari. Santiago Solari que juega en Madrid. O sea, él se empomó a la hermana y se aseguró ya. Que trabaje mi cuñado. Así que ya tiene sueldo por ahí. Igual como que le sobra, ¿verdad? Bueno, escúchame, Omar. Marco Colorado quiere Internacional de Porto Alegre. Sí que sí. Juega con Boca. Va de Briga. Internacional de Porto Alegre es el equipo más importante de Porto Alegre. O sea, ustedes conocen el gremio porque es el equipo más pintoresco, de camisetita más llamativa y que ha tenido más historia. Pero Internacional de Porto Alegre es el equipo que más rinchas tiene. ¡Maestrocita! Exactamente. O más grande tu el estadio es más grande que el del gremio. Más grande, ¿por qué? Es más grande porque es el estadio olímpico, está preparado para los Juegos Olímpicos que nunca se jugaron, pero igual es el estadio olímpico de Porto Alegre. Y además es un equipo pedorro que va a quedar afuera contra vos. Se van a meter el estadio, la gente, todo hecho un cucurucho. No. Y la van a meter ahí donde ustedes ya saben, en el único lugar que en Brasil no da el sol. Con feijoada. En Brasil da el sol. Y pan de azúcar también. Todo va a entrar ahí. Obturado va a quedar eso mañana a la noche cuando el Boca Juniors los elimine, pero bueno, ya tendrán chance. Escúcheme, Leomar, por último, luego ya, le digo, Pelé, hablando, estamos en Brasil. Ah, sí. Pelé declaró que Maradona, un poco más que no existe, ¿no? Que dijo, Maradona no puede comparar conmigo. Por supuesto que hubo un solo Beethoven en la música, hubo un solo Miguel Ángel en la pintura, hubo un solo Pelé en el fútbol. Pelé soy yo. Hablaba en tercera persona, digo, copiando al gran Diego Armando Maradona. Nada, esas declaraciones nos hieren, nos tocan, ¿verdad? En lo más hondo del alma, porque nosotros somos latinoamericanos. Muy bien, los brasileños no son latinoamericanos. ¿Cómo no son? No hablan como nosotros, son portugueses. Hablan portugués. Y bueno, el latino es América Latina toda unida, exceptuando Brasil, que es un hueco que se nos escapó. No que... Entonces Maradona es el más grande ídolo de nosotros, los latinoamericanos, que lo sentimos dentro del alma. Y es el único jugador que tiene una iglesia. Hace tres días usted quería hacer campaña por matar a Maradona y ahora claro, me defensa que... Bueno, pero primero tengo que hacer una defensa en alterarlo, en arbolar la bandera de Maradona para luego sí matarlo y poder vender estampitas. Pero Maradona es el ídolo más grande y además nunca ha estado con un pibe como tú, Pelé, que ha rebutado con lo que ya sabemos todos. Está bien. Y Yuya también, para Yuya, claro, sí. Un vecino. Bueno, pero Yuya lo usó para llegar a donde estaba. Bueno. Te das cuenta, es un viejo fracasado que lo usan ya. Aparte es el único brasilero que quiere ir a vender café a China, señor. Déjense de joder. Eliomar. Si tuviera visión para los negocios, no estaría haciendo eso. Escúcheme, nos queda muy poco tiempo. Usted, su análisis general de... Sí que sí. Jornada Deportiva, Reto Globo, Televisa de México, la cadena Univisión. Todos esperan su palabra. Todos esperan su palabra, Eliomar. Lo más importante es que, bueno, que el fútbol es así, señores. Y muchas veces uno no puede dominar los avatares del destino. Porque la pelota es una persona es una personita loca que va donde quiere, influenciadas por las mareas, así como la luna atrae las olas hacia la playa. El césped guía la pelota hacia redes inhóspitas, hacia lugares recónditos dentro de un estadio, que eso es lo que va a marcar el límite entre la alegría y la tristeza, que este fin de semana a mí me condenó a la tristeza. Así que van todos a la mierda y me dejen de romper las pelotas hablando de fútbol, señor. A partir de mañana voy a ser modisto, ya lo he decidido. El mundo de las modelos es mucho más frívolo y además todas tienen lindas tetas. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerdan, señores, al deporte es salud. Es aluvión de goles que le hizo el Real Madrid al Levante, con de Zidane, de Figo, de Owen, de Beckham. Todos los galácticos se los van a meter donde ya saben, porque el campeón es el Barça. Lo lamento, capitán. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles unos saludos acá desde Cuyacá. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, cuidados. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Amigo salvadoreño que reside en Connecticut, Estados Unidos, Norteamérica, llegaron Kevin Galdames. Ahora, Kevin. Tequila murió. Sí, el hámster, güey. Pobrecito. Murió el hámster de Kevin Galdames. Dice, tequila murió. ¿Y sabes de qué murió? Dice, en lo que yo estaba de vacaciones, él había vuelto a San Salvador, ahí en El Salvador, y cuando volvió... Estaba muerto. Dice, la verdad, no tengo idea cómo o por qué. Tenía comida y agua suficiente para toda la semana. Pero cómo, ¿y qué? Comida balanceada. Pero cómo uno supone, por ejemplo, le dices, oye, hámster, te dejo para toda la semana, y supone que el hámster tiene la capacidad de ir midiendo. El es mucho más inteligente que un hombre que ve una torta y se la come toda. ¿Ah, sí? Sí. El hámster no se reserva. Come en su buche. ¿Cómo en su guarda buche? En su buche, come en su boca. Sí, está muy bien. Entonces, el hámster, usted dice que tiene la capacidad de conversar. Sí, que sí, cabrón. Esto es para lunes, esto es para martes. Sí. ¿No se habrá engullido todo así como y que le reventó el culo a la mierda? Hay que analizar e investigar lo que pasó. Perfecto. Estamos... A mí también se me han muerto varios hámsters. ¿Se le han muerto hámsters? Sí, sí. Sí, bueno, y no sé, a lo mejor las mismas causas. A uno se le reventaron las patitas porque lo estaba entrenando y le compré una ruedita eléctrica. ¿Una rueda eléctrica, güey, sí, de hámster? Sí, lo estaba entrenando para unas olimpiadas. ¿Un Juegos Olímpicos de hámster? Sí, que sí. Y de cobayos y de cubis. Sí, pero ¿cómo sabe? No, no me imaginé. Ah. Escucho, güey. Y que usted manejaba de fuera de la pecera. Claro, pero el primer día le puse así muy fuerte la velocidad y no se lo paré y se le rompieron las patitas. ¿Y qué quedó? ¿Es una, así como todo tullido? Sí, me miraba y decía, mátame. Y yo lo maté. ¿Eutanasia? Sí. Bueno, güey, en un hámster está bien, ¿no? Para que sufrí sin patitas, ¿verdad? Y el otro se ahogó. ¿El otro se ahogó? Sí que sí, en un vaso de agua. No hay que ahogarse en un vaso de agua. Bueno, pero para un hámster es una gran piscina, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué hace un vaso de agua dentro de la pecera del hámster? No entiendo. Él caminaba por donde quería. Ah, estaba como a la libre albedrío del hámster. Sí. Bueno, mala... no le ha pasado... Igual ya lo olvidé. ¿Sabes? Lo ha superado. Sí. Bueno, Kevin Galdames también lo superará. Pasa que, nada, está muy fresco. Y ahí lo que más le interroga es qué pudo haber pasado con este hámster. Ah. Cuando llegué a casa, él estaba acostado junto a su comida. Oh. ¿No? Dice, no estaba durmiendo. ¡Hazle juicio a la comida! A la empresa de comida para hámsters. Sí, que seguramente fue eso. Él te marcó algo, ¿no? Te señaló algo. Segundos antes de su muerte, debe haber dicho, Kevin, es esto. Esto me hizo mal. Y con la patita, ¿te fijaste si la patita no estaba como señalando, sí, la comida? Puede ser. Dice, bueno, no estaba durito, como dice la viñeta del show, dice, pero entonces... Hacía muy poco que se había muerto. Hacía muy poco. Es más, ¿no? Quizás, oye, Kevin, capaz si no se murió de susto, estuvo toda una semana solo. Claro. Y tú llegaste abriendo la puerta así con, ¡ha llegado, papito! Y nada, y... Claro, y ahí se murió. Quizás, ¿eh? Pongale. Bueno, no sabemos. Dice, pero solo eso pasaba por mi mente. No hubieron testigos, dice, y las teorías de su muerte no están claras. Pero tengo que hacerle una autopsia para saber qué pudo haber pasado. La verdad, no sé. Oye, Kevin, hay que saber primero mínimamente de veterinaria para hacer una autopsia al hámster. Bueno, no. Porque pero luego pasa que lo abres y empiezas... Lo abre. Esta mierda donde salió, y esto para dónde va. Claro, y después no vas a saber armarlo. Claro, luego no armas el hámster y hay unos procesos. Igual tenemos un nuevo amigo egipcio. Sí. Que hace unos procesos de embalsamamiento. momento que te queda hámster que casi parece que tiene vida. Perfecto. Y le ponen unas pesitas dentro del sistema de la rueda. Y para eso que, tú que te corre, y sí. Parece que corre. A veces queda bien. Como enganchado y da toda la vuelta así, que tú dices, ah, es hámster. Bueno, es un efecto que aprendió a hacer, sí, sí. Qué vértigo, ¿no? Pero bueno, nada, es lo que tenemos desde aquí. Bueno, pero, ¿qué se le va a hacer? Dice, todavía me acuerdo cuando siempre me mordía. Cuando lo quería agarrar, los recuerdos, ¿no? Sí, lógicamente. Sí, sí. Dice, adiós, hablamos otro día. Saludos para todos los que tuvieron un hámster y se les murió. O sea, para usted, señor Lagartica. Gracias, Kevin. Por Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Creo que todo aquel que tuvo un hámster, hámster se le murió. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Así que hay mucha si gente... Si tienes un hámster en este momento, míralo porque se va a morir. Se va a morir en cualquier modo. Si te quedas mirando fijo un tanto... Sí, se muere. Sí, el hámster muere. Sí. Pero nada, está muy bien entonces para todos los amigos del hámster, que podría ser una fundación que a partir de ahora presida Kevin Galdames. Friends to the hámster. Hamsters Friends, ¿no? Estaría. Desde el buque fantasma les habla el Capitán Capullo. Con esta misiva va mi prosaica protesta por su pinche programa de mierda. Ya no queremos oír más babosadas de cholos holgazanes, de catalanes cretinos, de gabachos antipáticos y apestosos, de tapatíos jotos, de argentinos necios. Con mis hombres estamos preparados para saltar su nave y detener esta ciberfarsa que va camino hacia ningún lugar si no entregan pacíficamente la María Tijuana y si no cumplen en el plazo de 24 horas las siguientes exigencias. Queremos más concha y toro y menos borrachos. 2. Queremos más Marilyn Manson y Molotov y menos Maná. 3. Queremos más minifaldas para las mujeres guapas y más velos para las feas. 4. Queremos más aviones en las torres de la ignorancia y menos prepotencia y menos mentiras. 5. Queremos más samba y menos Luana Piovani. Queremos más subcomandantes y menos vaqueros tejados. Tejanos, ¿no? Sí, sí. Que tienen tejas en la cabeza. 7. Queremos más hierba buena y canela y menos hierba mala. 8. Queremos todo lo que va en contra y nada de lo que está a favor. 9. Lo queremos todo aquí y ahora. El Capitán Capullo y sus hordas enmascaradas. Ay, que Capitán son muy Capullo, alguien te preguntó qué queríamos. ¿Qué querías tú? ¿Qué quieres tú? Capitán, eres muy capullo. Sí. Primero porque no te habrás dado cuenta que los 9 ítems que pones para la entrega a la nave, en 8 estamos totalmente de acuerdo, estamos luchando por esas causas y tú vienes ahora a apropiarte con estas mamadas. Capullo entre las causas... y Adelí es muy mamón eso es ya. Muy mamón. Sí, sí. Número 1. Nosotros no entregamos esta nave, pero ni que... O sea, no, solo muertos. Si estás dispuesto a una masacre aquí dentro de la María Tijuana, exacto, serás esperado con toda la violencia que el mico puede desempeñar, sí, con sus rayos láser y sus pedos bien olorientos luego de haber... luego de un mole poblano, güey. Número... exactamente, mico, no, sí, pero nada no, más una pequeña respuesta, nada, antes que nos vayamos. Y por último, te quiero decir una cosa. Estamos en todos los ítems de acuerdo, así que no vendrá ningún mamón aquí a pelear el puesto del Capitán Roger Vinilo, que exacto, por algo tiene tantas medallas colgadas. En algo que no estamos de acuerdo es en la de más velos para las feas. No, que no, cabrón. Porque nada, Luego en lo demás, menos Luana Piovani, no la conocemos, pero sí, menos, porque ya el no suena que no debe ser nada chingón, ¿no? Más samba, ¿qué es eso? Samba. Bueno, nada. Y luego con lo de menos borracho, sí, siempre decimos que para beber hay que saber. Y nada, ahí todo. Sí, Capalita, ya te vi. Lo de argentinos necios, lo de cholos holgazanes, refiriéndose a los amigos del Perú, los de catalanes cretinos. Bueno, catalanes cretinos sí tenemos muchos por aquí, pero son de una cretinez absolutamente encantadora. Y de gabachos antipáticos. Bueno, aquí el único apestoso eres tú, que por algo te has puesto este nick de Capitán Capullo. Sí, sí. Eres un capullo, así que al carajo contigo. Y bueno, y nada, un buque fantasma a esta altura de nuestras carreras en el espacio no nos puede venir a afectar. No. Ahí te viste, Capitán. Saludo a toda tu tripulación, las horas enmascaradas. ¡Ey, cabrones! Hicieron mi día, solo me faltaba. Esto es el. La pasó chingón al final en su cumpleaños en Australia. Ahí ¡ah, bingo! Canadá. Bueno, una suerte, Australia. Grande, Australia. Un abrazo grande, hermano, mándenme los mejores chistes para joder a mis amigos, P. Y mándenme porno desde Pucallpa, Perú, su amigo el truquero. Bueno, ahí está. Sí. Sí, trataremos de enviarte. En sí, estos momentos va a aparecer una porno en la puerta de tu casa. 104 gigas de justamente eso. Tenemos a la linda Telma de Panamá que viene con buenas noticias. Telma, te damos, bueno, todos los besos, toda la alegría nuestra por lo que compartiste. Sí, que aquí sí. Es una excelente noticia que tiene que ver con una intervención quirúrgica que sufrió nuestra madre panameña, así la Telma, la madre de Telma de Panamá. Sí, que sí. Y estamos súper felices. Así que bueno, estaremos con ella en el día de mañana. Con esta persona también con Isaac, que es ni más ni menos que Isaac de Tabasco. Ahí Isaac Ramírez Castillo con el el Cuaco, alias el Burro Flaco, con todos los amigos, el que dice... ¡Ah, vamos a la tierra! Que firma Nos Vemos en la Marga, que es el Arcángel Yamiel y todos los que, bueno, han integrado. Señor Lartija, todo está todo mal. Sí, está todo muy mal. Yo le pregunto en esos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo girando. ¿Girando? Sí, girando a la izquierda. ¡Oh, mierda! Ahora girando a la derecha. ¡Wow! ¡Wow! Ahora girando hacia arriba. Ajá. Hacia abajo. Ahí va. ¡Ay, carajo! ¡Perdió el control! Sí, señoras y señores, está totalmente perdido el control de la tierra. ¡Mierda! De nosotros. Sabemos quién tiene el control y son aquellos que girando a la izquierda dicen que son de... Póngale, y aquellos sí, que girando a la derecha y a la izquierda. En realidad todo está girando a la derecha. Y cada vez gira más a la derecha. La fuerza de centrífuga nos va a salir expulsando del planeta como, bueno, ya hay muchos expulsados viviendo en la Tierra. Damas y caballeros, nada más que ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo decía, póngale por caso la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Hay una noticia. Antares. FM Esencia. La Retro. Ah, sí, está 93. FM Mural. Líder. Radio Cida. FM Power. FM Calchaquí. FM Máximo. FMX. Radio City. FM Azul. FM Vida. En México, GDLG y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, Agua Los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. También en Uruguay, por supuesto, FM del Hum. En Suecia, Estudio. Y acá en 71 VHF con el cura fiestero, festivo y festilindo. ¿No? Grande cura, sí, sobre todo festilindo. Si cayó nada más que sabemos recontarnos el día de mañana, si eres más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el canopo del Dolfo Mexicano. ¡Ah, ja, grande canopo! Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República y de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Según se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Cork. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Les habla Silvanandilia. Nos veo pronto. Ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que la panocha, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en Costa. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.